El himno de Queen, el We Will Rock You, en la voz inconfundible de Udo Dick Snyder, perteneciente a My Way, su nuevo disco que saldrá el próximo 22 de abril. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. True. saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Quiero empezar esta noche mandando un saludo a la vieja guardia asturiana, esa vieja guardia que sigue yendo a los conciertos a pesar del paso de los años. Algunos son incluso mayores que yo, suman más años que yo, y siguen estando presentes en los conciertos. Muchos se pasaron el otro día por el concierto de Valdemar en Oviedo, que tocaban junto a Leise. Me quedo alucinado cuando les veo acercarse a los puestos de merchant y dejarse el dinero que sé que algunos hoy en día pues casi no se pueden ni permitir. Pero ahí están, comprando el formato físico, ese tan despreciado por algunas nuevas generaciones, porque un disco no es disco si no lo tienes en la mano, es verdad. Eso del Spotify, el día que te falle internet, no tendrás nada que escuchar. Nosotros, la vieja guardia, siempre tendremos discos en casa con los que disfrutar. Mientras podamos enchufar un aparato, ahí estará nuestra música. Quiero mandarles desde aquí un caluroso homenaje a todos ellos, a toda esa vieja guardia asturiana que se pasa por los conciertos y que se deja a los cuartos y siguen en la brecha. Un saludo para todos ellos y también para los del resto de España, por supuesto. Y ole sus huevos y que pasen de toda esa mierda de lo de los metal pacos y toda esta historia que hoy en día destilan algunos listillos. Ya quisieran ellos, ya quisieran. Somos una generación afortunada. Hemos visto a todos los grandes. Y sí, podemos presumir de ello. Otros no lo van a poder hacer. Haber llegado primero. Ser viejo a veces tiene cosas buenas. Después de su álbum Embla Saga, publicado en 2020 y aclamado por la crítica, regresan los suecos Brothers of Metal. Han lanzado un nuevo sencillo, The Other Son of Odin, el otro hijo de Odin. Así suena lo nuevo de Brothers of Metal. We'll be right back.

Así suena Dancing in the Sunshine, el segundo adelanto de Dopamine, lo nuevo de Zonda, que nos llegaba con ese saludo de Danny Bowes, buen amigo allá de esta casa. ¡Seguimos! El sello italiano Frontiers Music anuncia para el próximo 8 de abril la publicación del noveno disco de los suecos Treat. Se titula The End Game, así se va a llamar el disco. Y la canción que suena ya es Carolina Ripa, Treat, desde Suecia. El pasado viernes, Frontiers Music ponía en circulación 13, el nuevo doble álbum de FM. A él pertenece este single, Waiting on Love, que le vamos a dedicar a dos buenos amigos de Madrid, Silvara, Javi. Esto va por vosotros, Waiting on Love. Ellos son FM, en Diario de un Metalhead. Yeah. Buenas, aquí Lourdes, cantante de Dark Reborn, y os quiero mandar un fuerte saludo a Diario de un Metalhead y a todos los seguidores por muchos años más. Gracias. Si alguien pensaba que en Segovia solo estaban Lujuria, El Cochinillo y El Acueducto, que se olvide. Hace poco hablábamos de Parallelum y hoy toca hablar de una nueva formación llamada Mortal Maze, que suena así de bien. Suffering that we have in this world. When you are in your heaven, when here the people need your help is pure. Oh Father, blind and deaf, if you are in any place, you are the most evil and deep that humanity has ever seen, because you are having the power to end all of the years. Oh Father, why you are now here? Es From Here to the Nothingness y pertenece a su debut, al debut de Mortal Maze desde Segovia. Sonará más veces, seguro. ¡Seguimos! Sinlacros acaba de publicar un nuevo tema titulado Art of Dying, canción incluida en su nuevo disco, en un EP titulado Ideas Are Bulletproof, que será publicado el próximo 31 de marzo, la próxima semana. Ya está disponible en preventa este EP, un nuevo merchant de la banda, por supuesto. Lo tenéis en sinlacros.com. Así suena Art of Dying. Shall we break the swings with violence? Hola, soy Kenzie, vocalista de Megara, y estás a punto de oír nuestro tema Truco Trato de nuestro próximo disco, Truco Trato. Esperamos que te guste. Estás por aquí. Y yo subimos, ver que el mundo ha Esta banda que ya suena cuenta en su line-up con Formica a la voz, la baterista Brooke Colucci, la guitarrista Bella Perron y la bajista Ashley Shupa. Se llaman Plus y es una formación totalmente femenina y son jovencísimas, todas de menos de 21 años. Así suena su single, Hate. Desde el Bierzo nos llega Desertia, una formación, un nuevo proyecto musical que nace de la mano de Salva Gómez, el que fuera guitarrista de Dread, y que sonaron aquí repetidas veces y fueron entrevistados, etcétera, etcétera. Buenos amigos de esta casa, gente muy querida, Dread. Pues bien, ahora Salva se pone en marcha con Desertia, con una nueva formación en la que está un viejo amigo de la adolescencia, Peta Álvarez, turonés, que ahora se dejó caer por aquellas tierras y que lleva toda la vida tocando el bajo. Con él hice radio en su momento, aquel programa Esclavos de las Cuerdas hace mil y un años. Suerte para Desertia, suerte para Salva, suerte para Peta y para sus compañeros Álvaro Lago y Fran Álvarez. Así suenan de bien. Like lightning with no light. Stop. and no sensation invades you. Así sonaba Journey, el tema debut de Desertia, con el que se da a conocer esta formación del Bierzo, que seguramente sonará muchas más veces aquí en Diario de Metalhead. Entramos en la recta final. Los viernes a las 11 de la noche en Rockin' Bierzo, Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Rockin' Bierzo. Saratoga estarán este sábado en la sala Sir Lawrence de Oviedo. Tendréis toda la información en diariodemetalhead.com. Suena a sangre y fuego. We'll be right back. el viernes cita doble en Oviedo, en la Sala Gong, Porco Bravo y Crudo. Y a la vuelta de la esquina, en la Lata de Zinc, estarán Balmog, que viene presentando su álbum Eve, acompañados de los locales Tottingot. Metal extremo para acabar esta noche, suena Birth of Feral Master, Balmog. Nos oímos el próximo jueves. Un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. ¡Chao!